a mi vida llegaste. Me creí dueño de todo el mundo, me confié del amor que me dabas, con el mío lo multipliqué, y mirando lo que me tocaba, como un cero a la izquierda quedé. Yo colmando tu boca de besos y tú compartiendo mi felicidad. Pero qué sorpresa me llevé. Por otro me quisiste cambiar. Hoy comprendo que me equivoqué. Me diste a entender que te debo olvidar. Aunque tú por otro me cambiaste, olvidarte hoy siento despecho, pero con todo el mal que me has hecho y hasta burlado de ti quedé, como un cero a la izquierda me has hecho. Con otro amor yo lo borraré. Jugando nada más no se pierde. Algún día mi suerte tendrá que cambiar. Y todo lo que hice por ti al pasado sin nombre se irá. Voy a hacer borrón y cuenta nueva, y aunque no lo creas, te voy a olvidar.